Muy bien, ahí presentamos con esto que viene justamente la visita del próximo 2 de septiembre y tenemos el inmenso placer de tenerlo ahora vía telefónica, este contacto con Nick Arandes. Buen día, bienvenido a Seres de Luz, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estamos, Nick? Muy bien, gracias y buen día para ustedes también. Qué maravilloso día, contame, vos estás en Buenos Aires en este momento. Sí, estoy en Buenos Aires, así que estoy disfrutando de, digamos, de una temperatura bastante fría, después de haber salido de México. Ah, sí, claro, tenés razón. Pero hoy, ¿cómo está Buenos Aires? Aquí ha estado con lluvia y hoy salió, justamente hace cosa de 15 minutos, salió un sol radiante para darte la bienvenida a vos. Contame cómo está Buenos Aires, ¿frío con lluvia? Bueno, está frío y está lluvioso y nubladito, así que tenemos esa, ese es nuestro escenario ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver si algo cambia o si no cambia, pues entonces a disfrutar ese escenario. Tal cual, de eso se trata justamente. A ver, vamos a presentarte. Yo he venido hablando el sábado pasado, he contado acerca de vos, he presentado inclusive uno, tenés varios videos en YouTube. Sí. ¿Qué no es lo mismo interactuar personalmente? Quiero que nos cuentes, y para quien no te conoce o no tuvo el placer de escucharte antes, vos sos colombiano y estás viviendo actualmente ¿dónde? No, soy puertorriqueño. Ah, puertorriqueño, bien. Puertorriqueño. Sí, pero eso es una etiqueta, en realidad todos somos hijos de la misma fuente. Sí, eso. ¿Ves? Llega un punto, te pasa, ¿verdad? En el que no importa de dónde seamos o que... y no es que no querer a la patria o la bandera, como me dijeron en algún momento. Se trata de que cuando somos, somos, sencillamente. Claro, nuestra esencia es amor. Eso es lo que hay. Y no hay nada malo con uno sentir algún tipo de cariño hacia una bandera, pero cuando ese cariño se desborda en cierta manera, donde ya la bandera deja de ser un símbolo de cariño y termina siendo ahora un símbolo de separación, ahí es donde tenemos que empezar a tener un poquito de cuidado, porque lo que ocurre entonces es que se nos olvida que somos amor. Y al creer que soy amor, entonces me percibo como algo separado, algo especial, algo diferente. En el momento que yo me percibo como algo diferente, entonces yo percibo a mis hermanos y a todo como algo diferente, algo separado de mí. Y ahí es donde surge el miedo, porque entonces ahora me encuentro yo compitiendo, luchando, buscando lo que me falta y todas esas cosas, y paso completamente por alto que mi esencia, que es la esencia que todos compartimos, es esa misma fuente. Uh-huh. Eso es lo que estamos prácticamente recordándonos, o sea, ese es el motivo, el propósito, lo que yo comparto en cada una de mis charlas. Recordar, es lo que estamos haciendo, es recordando, no enseñando, simplemente recordando. Bien, recordando, es así, nos hemos olvidado hasta del propósito por el cual estamos aquí. Entonces es tan importante de repente conectarse con charlas como estas, que es la que vendrás a brindar aquí a San Juan, como para recordar y afianzar también el miedo. Vos vas a venir a hablar, qué tema, primero empezamos en la nota con el amor. Claro. ¿La ausencia del amor hace que tengamos miedo o qué hace que los o el miedo surja? Bueno, gracias por esa pregunta, es muy interesante. En realidad no existe la ausencia del amor, porque el amor es lo que se puede hacer es negarlo, que es lo que hemos hecho. Una vez que niegas el amor, pues la experiencia es miedo. Pero no es porque el miedo existe, es porque estoy negando constantemente mi realidad. Entonces lo que estamos aquí es prácticamente, paradójicamente, mirando el miedo. Porque yo primero tengo que mirarlo para darme cuenta que es falso. Lo que hacemos muchas veces es que hablamos de amor, pero lo que estamos en realidad es escondiendo el miedo. Y tú no puedes experimentar el amor que eres si no primero miras el miedo. Entonces, claro, estamos tan distraídos tratando de motivarnos y sentirnos inspirados, pero mira la máquina que está debajo. Y entonces lo que queremos es mirarla ahora para que te des cuenta que es falso. Es como un niño que le tiene miedo al monstruo debajo de la cama. Todos sabemos que el monstruo no existe, pero el niño no. El niño cree que existe. Y podemos hacer todo tipo de charlas motivacionales para que el niño se entretenga, para que no preste atención a ese miedo que está ahí. Pero es que la verdad es que el miedo está ahí y siempre va a seguir saliendo. Entonces, de la única manera que nosotros podemos hacer que el niño suelte por completo ese miedo es llevándolo debajo de la cama para que vea que no hay monstruo. Pero el niño tiene pánico porque él cree que de verdad hay un monstruo. Pues entonces lo que estamos aprendiendo ahora es a permitir que un amor que está en nosotros, poco a poco, es como una madre amorosa haría, obviamente, lo lleva de la mano al paso que el niño puede. O sea, si el niño tiene miedo, la mamá lo espera, dice, no, no te preocupes, mi amor, yo te doy mucho amor aquí, nos quedamos aquí. Entonces, si quieres tomar otro pasito más, lo tomamos. Pero mientras el niño está caminando con la mamá también le está recordando, cariño, no hay nada, te lo prometo. Según la confianza del niño va desarrollándose con la madre, es lo que lo motiva, o digamos, lo lleva a dejarse llevar por ella y siguen caminando. Hasta que llega un punto donde cuando están finalmente debajo de la cama, el niño ha desarrollado suficiente confianza en la madre para saber que ella nunca le haría daño y que todo lo que ella está diciendo es verdad. Bien. Ahí es cuando los dos miran debajo de la cama y se dan cuenta que no hay nada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer no es hablar de motivación, ni hablar de espiritualidad, ni hablar de amor, ni esas cositas. No, no, no, eso no nos va a llevar a ningún lado. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es, vamos a mirar ahora el miedo inconsciente, el miedo ahí, nuestra rabia, nuestra ira, para que te des cuenta que todo eso son obstáculos que se han interpuesto, por lo cual no eres consciente en este momento del amor que eres. Eso es, más nada. O sea, por lo tanto, aquí no se va a hacer nada especial. O sea, yo en realidad no tengo nada que enseñar. Uh-huh. Aquí lo que vamos a exponer, ¿entiendes? Entonces, bien, claro, eso es lo que la gente, lo que por lo general no queremos. Sí. No queremos exponer eso. No, no, no, dame una charla motivacional, yo quiero hablar de amor y esto para sentirme mejor. Pero te vas a llevar miedo de todas maneras, o sea, ¿por qué mejor no lo exponemos y miramos para que te des cuenta que no pasa nada? Que simplemente diferentes maneras desde las cuales estamos nosotros mismos negando el amor. Entonces ya lo que vamos a dejar es de negarlo, vamos a empezar ahora a mirar lo que hemos interpuesto. Y claro, esa parte no es muy cómoda. Pero bueno, pues va a tener entonces que, o sea, si quieres reconocer que es amor, ponlo de esa manera, va a tener que entonces mirar los obstáculos que se han puesto. Y eso es prácticamente lo que digo, va a ser dentro de un contexto donde no vamos a estar, no, ni la gente no está llena de miedo ni nada, simplemente lo que vamos es un contexto que se expone la dinámica de cómo opera el sistema de pensamientos del miedo para que lo puedas ver. Y dice, ahora lo entiendo. Y cada vez que sale, mira qué interesante, salió nuestro amigo de nuevo y no pasa nada. Y no se hace un rollo, no se hace un drama, no se convierte eso en una tragedia. Simplemente es como, ok, perfecto, tómate un par de traguitos, vente, perfecto, buenas tardes y te vas. ¿Qué pasa con la gente que tiene, no sé, ataques de pánico, que le tiene miedo a la muerte? El que le tiene miedo a manejar porque sale y se encuentra con todos los autos y se hace un mundo. El que tiene miedo, no sé, a la noche porque le trae un recuerdo que lo conecta con un temor. Es como que yo te voy marcando diferentes tipos de miedos. ¿Existen? ¿Es real? ¿O el miedo es uno solo? Mira, gracias por esa pregunta, porque eso es muy, muy, muy importante. Solo, primero que nada, no existe el miedo, vamos a ponerlo de esa manera. Ah, no, ¿cómo que no existe? Yo sé que esto va a sonar muy, muy, muy, muy loco, pero mira, recuerde lo que habíamos compartido a principio. Sí. El miedo no existe porque el miedo no puede existir, porque lo único que existe es amor, lo que somos es amor, final de la historia. Al nosotros haber negado el amor, tenemos la experiencia de lo que se le conoce como miedo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nos identificamos con la experiencia del miedo, la trampa es que nosotros creemos que hay diferentes miedos, que hay diferentes niveles de miedo. Pero en realidad hay un solo miedo, y es el miedo a recordar que soy amor. ¿Qué pasa? Todos tenemos un solo miedo, el miedo a morir. Y ese miedo a morir se representa de muchas maneras. Una persona que tiene una bancarrota es una representación de su miedo a morir. Una persona que su pareja se le va o que tiene miedo que se le vaya es una representación del miedo a morir, que no es diferente que una persona que tenga una condición física o tenga ataques de pánico, lo que sea. Todos son miedos a morir, pero mira lo interesante del caso: le tenemos miedo a la muerte, pero la muerte es un concepto que tampoco existe. ¿Por qué? Porque lo que tú eres no es este cuerpo que muere. Lo que tú eres es una conciencia dentro de la cual este sueño de separación, esta experiencia aparenta tener lugar. Uh-huh. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra atención otra vez en la esencia de lo que somos, y no dejarnos distraer con las imágenes y la experiencia que estamos teniendo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo hago para no dejarme distraer de las imágenes y de los conceptos? Muy simple, reconociendo humildemente que no sabes absolutamente nada. Y ahí es donde te abres completamente al momento presente, reconociendo que no sabes nada. Claro, no puedes no estar en el momento presente, simplemente estoy utilizando un lenguaje coloquial, pero a final de cuentas, cuando yo me abro esa experiencia, entonces ya el ataque de pánico no es nada más que un ataque de pánico, final de la historia. Igual que te comiste una tarta de chocolate y ya, y final de la historia. Entonces, la vida ahora son simplemente escenas que se desenvuelven, pero el trasfondo de todas las escenas es el mismo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como cuando vas al cine. Sí. La pantalla es la misma, la pantalla no cambia. Las escenas que se proyectan en la pantalla cambian. Si tú te crees que tú eres, si te identificas con las escenas, sufres y sufres las altas y las bajas, placeres y dolores. Pero si por un momento eres consciente de que lo que tú eres es la pantalla, entonces ¿qué diferencia hay? Las imágenes que se proyecten en ella, tu paz se mantiene porque sabes quién eres. Y de nuevo, ¿qué es lo que tú eres? Amor, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos hablando, eres amor, pero esto no es un amor sentimental, que esa es la trampa. Nosotros hemos confundido el amor con el amor sentimental, con sí, el amor sentido, yo siento amor por mis hijos, no, eso no es amor, eso es miedo, eso es apego. El amor del que estamos hablando es la conciencia de que todos somos parte de lo mismo, y una vez que tú eres consciente de ello, entonces sientes amor por todo. Claro, te relacionas con tus hijos de una manera que es diferente como te relacionarías, digamos, con el taxista o esto. Claro. Pero la esencia que está detrás de todo eso es amor y no miedo. Entonces, desde ese espacio es como te vas relacionando con cada una de las experiencias que vas teniendo. Y una vez más, todo lo que estamos haciendo es recordando que somos ese amor, y por eso es que esto es simple, no es complicado, no tenemos que hacer nada especial. Solo tenemos que empezar a volver a traer la atención a ese estado de inocencia, que es nuestro estado natural, que nunca cambió, que no cambia ni cambiará independientemente de cómo nos tratemos de distraer de ello. Parece, en realidad es sencillo, claro. Solo que está quien atentamente escucha y dice, está bien, pero yo no creo en el amor, si la gente es mala, está bien, no hablemos del amor de pareja, vos me decís, pero... ¿por qué? Entonces hay maldad en el mundo. Esto es una contestación que va a ser un poquito fuerte para muchos entender, uh-huh. Pero no existe maldad en el mundo, solo existe maldad en tu mente. Y si existe maldad en tu mente, eso es lo que vas a ver representada en el mundo. Por eso bien. Es que el trabajo no es tratar de cambiar el mundo. El trabajo es no dejar distraernos por lo que el mundo nos demuestra para poder estar en contacto con el amor que ya somos. Por eso es que, para utilizar este ejemplo, no sé cómo se sienta la gente cómoda cuando utilizamos términos, digamos, bíblicos o religiosos, porque yo no los necesito para dar mis charlas, yo te las puedo dar sin ningún tipo de contexto, pero me voy a sentir inclinado a compartir este ejemplo. ¿Cómo es posible que un Jesús en la cruz pueda decir, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen? Pues claro, no saben lo que hacen porque no se están dando cuenta que se están atacando ellos mismos. Claro. Porque ellos lo que están viendo es la representación del contenido de su mente. Cristo, no obstante, si teniendo consciente que el contenido de su mente es puro amor y más nada, pues él no ve más nada. Él simplemente lo que ve son hermanos que tienen miedo. Pero a él no le pueden afectar. ¿Por qué? Porque lo que él es, que es lo que tú y yo es, que es lo que todos somos, es una conciencia que va más allá de ello. Por eso es que la gente no entiende que cuando te dejas de identificar con una persona, con un individuo, con la imagen en la pantalla, y eres la pantalla, en la pantalla o en la imagen o en la película, te pueden crucificar, te pueden hacer todas esas cosas. Uh-huh. Pero como tú sabes que eres la pantalla, en realidad no te están haciendo nada. Pero claro, esto no pretendamos que la gente lo entienda de entrada, porque claro, ya simplemente tiré ese ejemplo para que te des cuenta, uh-huh, que la razón por la cual él podía ver todo desde una perspectiva de amor es porque su mente lo que existía amor. Por lo tanto, si en mi mente existe maldad, yo voy a percibir maldad en el mundo y voy a creer que el mundo está lleno de maldad. Pero si en mi mente lo que hay es amor, entonces no voy a poder ver sino que amor. Por eso el ejemplo que yo uso es el de la luz. Si tú le dices a la luz, por ejemplo, tú a la luz le puedes escupir, le puedes decir del mal que va a morir, le puedes mentarle la madre, le puedes decir todo lo que tú quieras a la luz, ¿cierto o falso, verdad? Uh-huh. ¿Y qué es lo que la luz va a hacer? iluminarte, porque no sabe hacer otra cosa. Ajá. Bueno, cuando tú empiezas a conectar con esa parte de ti que no sabe hacer otra cosa, todas esas preguntas se caen ya por su propio peso, porque te das cuenta que solo hay amor y más nada, y no existe más nada. Lo que yo estoy mirando ahora es los obstáculos que yo he interpuesto a él, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y por eso es que te compartí anteriormente que el propósito de este trabajo no es una charla inspiradora para que digamos que sal... No, el propósito de este trabajo es mirar los obstáculos, uh-huh, para que puedas verlos, y en ese momento, cuando los puedes ver de frente, es que pueden ser desechos. Y una vez que son desechos, lo que tú vuelves es al reconocimiento de que lo que hay es amor, que eso es lo único que tú eres. Y eso es todo lo que vamos a hacer prácticamente, recordar. ¿Y esos obstáculos, más de una vez, Nick, son juegos mentales, ¿ves? Empieza la mente a ponernos de repente una palabra, de repente una situación, y eso hace que nos frene y nos haga olvidar por un instante o por ratos largos, depende de nosotros, que somos amor. Claro, es muy lindo como tú lo has expuesto, porque tú diste en el clavo. Todos son juegos mentales, todo, y no cambia nada. Porque yo siempre estoy reaccionando al contenido de mi mente, no a lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa en el mundo o lo que pasa es irrelevante. Yo siempre estoy reaccionando a mis interpretaciones, y todas mis interpretaciones provienen del contenido de mi mente. Pero si yo pudiese simplemente reconocer, como compartí anteriormente, que no sé absolutamente nada, uh-huh, entonces no puedo juzgar, no tengo espacio para juicio. Y si tú dejas de interpretar tus pensamientos, ¿qué es lo que queda? La paz que siempre estuvo ahí. Y en ese momento, todos tus problemas se han resuelto. Quizá en la forma todavía continúen, pero en la mente estás en paz, porque ya tú has dejado a un lado todas tus interpretaciones, que por eso es que se nos dice que no juzgues, porque en la medida que juzgas serás juzgado, que es otra forma de decir que en la medida que tú interpretas esas interpretaciones es lo que tú vas a sentir, es lo que vas a experimentar. Por eso es que yo tengo una amistad que dice algo muy bonito y me encantó. Él decía: tú vas a dejar de juzgar cuando te des cuenta cuánto te duele a ti. Uh-huh. Sí, esto de ponerse en el lugar del otro, realmente, si a uno le duele, entonces al otro también, en mayor o menor medida, pero somos uno, sentimos, claro, y vemos lo mismo, desde diferentes puntos. Siempre te estás viendo a ti mismo, claro. Siempre, no estás viendo más nadie, siempre te estás viendo a ti mismo. O sea, yo lo único que puedo hacer es elegir en mi mente, digamos, un sistema de pensamientos que es más en acorde con el amor que el miedo. Y a raíz de eso es como voy a empezar a percibir al resto del mundo, porque en realidad no estoy percibiendo al resto del mundo, estoy percibiendo mis pensamientos, más nada. Uh-huh. Es decir, que si realmente tomamos conciencia de que somos amor, por lo tanto somos luz, que nos iluminamos a nosotros, cambia 100% nuestra vida, o sea, claro, nuestra propia realidad y de ahí al entorno. Claro, claro, tienes muchísima razón. Lo que pasa con este trabajo, que por eso es que a veces es un poco tedioso y no, y que a veces no es tan popular en cierta manera, es que sabemos que somos luz, lo sabemos intelectualmente, pero no lo sentimos, no lo experimentamos. Y de la única forma que yo puedo experimentar a nivel experiencial que soy luz, es si estoy primero dispuesto a atravesar la oscuridad. Y eso es lo que no queremos hacer. Lo que queremos es un bypass espiritual. Queremos alguna varita mágica que haga que yo de alguna forma se me deje de sentir esto. No. Si tú quieres atravesar, si tú quieres llegar a la luz que tú realmente eres, que la has negado, vas a tener que mirar todos los monstruos que están debajo de la cama. Claro, si trato de mirarlos intelectualmente, me voy a aterrorizar. Pero si yo accedo a una parte de mí que es puro amor, entonces lo que vamos a aprender es poco a poco a mirarlos, para que finalmente puedas reírte y darte cuenta: wow, toda mi vida le he estado huyendo a un monstruo que no existe. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos mirando eso. Ese es el proceso. Una persona que tiene de repente, vamos a ir puntual a un ejemplo, claro. Que tiene problemas en su pareja, lo que sea, que no se siente plena, feliz, o que pelea, o no sé qué, no sé cuánto. El tema es que ya no va más, y está ahí como, no sé, enalteciendo quizás una relación o un recuerdo de esa relación. esa ausencia de amor propio lo que la lleva a seguir estando en un lugar y en esa zona de confort? ¿O qué podemos decir que le está pasando? Pues fíjate, en cierta manera tú estás compartiendo algo muy importante y es muy bonito, y tienes razón, o sea, falta de amor propio es lo que nos lleva a buscar en el mundo algo que creamos que nos pueda hacernos sentir de una manera. Entonces, como yo no me siento lo suficientemente merecedor del amor, del amor mismo, pues me busco una pareja para que esa pareja me lo dé. Entonces, como eso es lo único que conozco, aunque a veces no me sienta bien ahí, prefiero quedarme ahí, porque si esa persona me deja, esa es mi interpretación del amor que yo tengo, una interpretación completamente errada. Pues ahora, claro, siento miedo y tengo tanto miedo de que me pueda quedar solo, tengo tanto miedo, ta, ta, ta, y es el miedo lo que me está manteniendo en esa relación. Ahora, cuando el amor empieza a surgir de nuestro interior, al ser conscientes de lo que somos, entonces una de dos cosas puede ocurrir. Que ya me doy cuenta que esta relación cumplió su propósito, me enseñó ver dónde yo todavía no sentía amor para mí mismo, y una vez que yo lo siento, pues, o pueda que la vida me lleve a que esa relación ya deje de existir, y yo estoy bien porque yo sé que lo que tengo es amor, y ese amor que soy es lo que comparto en todo momento. Ya no estoy ni siquiera buscando parejas porque no las necesito, solo que ahora la vida te las presenta y lo que haces es que compartes ese amor. O, esto es otra cosa que a veces ocurre, cuando yo empiezo a reconocer el amor que hay en mí, inclusive a veces esa relación de pareja puede tener un cambio, porque ahora esa relación está representando en alguna forma mi mente sanada, y eso se puede representar en la pareja misma, y la pareja con la que estoy pueda que entonces experimente un cambio que afecte a los dos. Por lo tanto, yo no sé qué pueda ocurrir en una relación. A veces cuando la gente quiere tratar de utilizar este camino para que su relación se arregle, no se están dando cuenta que están poniendo la atención donde no es. Tú simplemente estás utilizando este camino para recordar que eres pleno, que el amor que eres ya está en ti, que no tienes que buscarlo en ningún sitio porque ya eres parte de ello. Y una vez que reconoces eso, así es como tú te relacionas con una pareja. Ya no es que yo tenga una pareja con todas las expectativas de una relación, es que así es como yo me relaciono con mi pareja. Y bueno, si se supone que estemos juntos, eso lo decide la vida, no lo decidimos nosotros. O sea, eso es una de las trampas muy sutiles, que creemos que podemos controlar nuestro mundo y nuestras relaciones, y no controlamos nada, ni lo controlaremos, ni nunca lo vamos a controlar. Una frase muy bonita que dice, lo que está para ti aunque te quites, y lo que no está para ti aunque te pongas. Así que todo lo que estamos haciendo con este trabajo es haciendo un trabajo interno para recordar que soy amor, para recordar que soy merecedor del amor propio, eso sí. Y desde ahí, pues entonces observemos cómo te relacionas con el mundo. Y bueno, yo te sí podría decir que una persona que siente amor por sí misma, pero no desde el punto de vista personal, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hablamos mucho de amor propio, siento amor por mí mismo, pero todavía me estoy identificando con una persona, y eso no es lo que estamos hablando. Cuando yo digo que soy consciente del amor que soy, estamos hablando de algo que trasciende las limitaciones del ser humano. Cuando estamos hablando de ese tipo de amor, que es el único amor que existe, es el verdadero amor, ponlo de esta manera, entonces con esa toma de conciencia es con la que me relaciono con el mundo. Y bueno, pues entonces si se supone que tenga pareja la tendré, si se supone que no, no. Pero si tengo una pareja donde estoy experimentando conflicto, esa pareja me está regalando la oportunidad de ver todavía dónde hay conflicto en mí, de manera que yo pueda otra vez recordar que soy amor. Y en ese contexto, todas nuestras relaciones y todas nuestras experiencias se convierten en nuestros grandes maestros para que nosotros podamos sanar. Eso es muy bonito. Y si estamos conscientes de ello, avanzamos impresionantemente. Si no estamos conscientes de ello, pues nos quedamos corriendo en círculos, simplemente llenándonos de conceptos. Un día entendí eso de correr en círculo, ¿no? Se vuelven a repetir las mismas cosas y es porque no aprendí bien la lección anterior, y vuelta la misma una y otra vez. Nick, quiero que me digas, ¿cómo fue que entraste vos a este mundo? Y desde un curso de los milagros, ¿y qué más vos compartís toda esta experiencia, sabiduría que te da, ¿no? Con la gente. ¿Es un curso de milagros y qué más? Un curso de milagros es mi camino personal. Eso es lo que la vida de alguna forma me llevó, y eso es lo que mi camino es. Si alguien se siente inclinado a ese tipo de enseñanza, la vida nos encontrará y lo compartimos. O sea, no voy por el mundo divulgándolo ni nada, porque el curso es simplemente un camino individual, es personal, es de cada uno. Claro, no existe individual porque todos somos uno, pero para efectos de mi proceso, ya yo tengo claro que ese es mi camino, y bueno, pues si alguien me ha conocido a través de ese camino y siente que le gustaría ser partícipe de esa enseñanza, pues podemos compartir, no yo como maestro, eso sería arrogante de mi parte, simplemente como una persona que lo practica, y se puede compartir el mensaje, porque el único maestro de ese curso es el que lo dictó, y para efecto sería Jesús o Espíritu Santo, como quieras llamarlo, mente recta, sabiduría interna, y eso está en ti. O sea, en realidad todos lo escribimos, si lo pones de esa manera. Y hay diferentes caminos, cada cual tiene su camino, lo importante es respetar el camino de cada uno, porque el camino de cada uno está dirigido por esa sabiduría interna, no por una materia específica. Por eso es que yo no me gusta mencionar mucho nada sobre un curso de milagros, a menos que la gente lo plantee o lo que sea, o me hayan visto en YouTube compartiendo videos relacionados a eso. ¿En qué pasa? Cuando yo te comparto cómo fue que mi camino me llevó a esto, ahí podemos caer muy fácilmente, muy sutilmente, en una trampa de creer que esa historia en realidad es relevante o importante. Todos vamos a terminar en un camino de recordar quiénes somos, eso es un hecho. No importa si lo haces a través de un curso de milagros o lo haces a través de cualquier otro tipo de enseñanza que sea, digamos, puramente no dual, de lo que sea. Lo importante, yo siento, es que mi vida en este momento está entregada a recordar lo que soy. Y si la vida me ha puesto en la posición de compartir este tipo de mensaje, pues bueno, yo confío de que este es el currículo perfecto a través del cual yo sano, a través del cual todos sanamos. El resto, pues cada historia normal. Yo me empecé en el 89 con muchas cosas, y después finalmente en el noviembre de 2007 yo sentí que estaba corriendo en círculos, y ahí fue donde yo lo dejé todo. Y ahí fue cuando un curso de milagros entró en mi vida. Yo estaba preparado para ello y lo practiqué, o sea, lo puse en práctica, y entonces me di cuenta que ya eso es un proceso entre la sabiduría interna y yo, que no tiene nada que ver con nada. No me sentí inclinado a hacerlo con nadie. Claro, hubieron una que otra persona que me apoyó, como el doctor Kenneth Wapnick, y quizá La desaparición del universo de Gary Bernard, y de ahí en adelante, una vez que ya yo tenía claro la enseñanza, por lo menos en teoría, ahora yo lo pongo en práctica y más nada. Bien. Y de nuevo, los que nos encontremos en cualquier tipo de situación, encuentro de como sea, como el de San Juan, por ejemplo, serán los que tenemos que estar, no los que yo sienta que quiera traer ahí, no, estarán los que están. Hacemos este compartir de radio, se divulga un mensaje muy bonito, pero como ya tú sabrás, los que estén preparados para escucharlo, o que estén listos para este tipo de mensaje, pues se sentirán inclinados a ellos. Totalmente. Los que no se sientan inclinados a ellos, pues no van a estar ahí, y yo no les pediría que estuviesen tampoco. O sea, yo creo que esto es un proceso que se va desenvolviendo muy orgánicamente, muy naturalmente, y pues nada, en realidad Nicarandes no es nada especial. Yo no tengo ninguna historia que sea mejor ni peor que la de ninguno otro. Lo que creo que es importante es que ahora estamos aquí. Exacto. ¿Y qué hacemos de aquí en adelante? Eso. Bueno, un poco lo preguntaba porque claro. Desde Seres de Luz, nosotros cada sábado nos reunimos para juntos caminar con la audiencia, claro, y avanzar, para no girar en círculo. Entonces, claro, y recordar cosas, despertarnos, y que ese despertar sea cada vez más largo, no nos durmamos. Yo siempre comparo de que hay momentos en que nos dormimos, y es cuando nos enojamos, es cuando bajamos la vibración por alguna cosa. Entonces, la idea es mantenernos más tiempo despiertos. Y siempre surge la pregunta, bueno, pero eso es muy difícil. No es difícil. Claro. Si hay gente que lo logra, todos lo vamos a lograr. Es solo querer poner de nuestra parte. Muy bonito. Lo has expuesto diste en el clavo de nuevo. Esto no tiene que ver con ir a un taller, ni con ir a una charla, ni escuchar a nadie. Esto tiene que ver con tú desearlo. Y si la persona lo desea, entonces el camino se le abre. La persona que no lo desee todavía, no significa que no esté en el camino, simplemente significa que hay resistencia y posiblemente tendrá que seguir buscando. Pero va a llegar un momento que se va a dar cuenta que la búsqueda no te va a llevar a ningún lado. Y ahí es donde la persona ya finalmente se rinde. Y este camino, y cualquier camino que nos retorne a la verdad, requiere una rendición total. es un acto de humildad completo, donde yo simplemente digo, yo absolutamente no sé nada. Por eso es que yo simplemente comparto, que cuando comparto una charla, que no vayan ahí creyendo que yo soy un maestro, uh-huh, y que yo voy a enseñar nada, porque entonces ya me ponen a mí en una posición de algo especial y nunca van a poder recibir la enseñanza, porque no están, se están poniendo toda su atención en mí, creyendo que yo soy el que sé, cuando yo lo que estoy tratando es redirigir tu atención a ti, para que tú pongas tu atención en tu sabiduría interna. Uh-huh. Ese es el que te puede apoyar, porque entonces si tú pones tu atención en mí creyendo que yo soy el que sé, ¿qué ocurre cuando yo me voy entonces y ya no estoy en tu ciudad? ¿Te vas a quedar ahí esperando a que yo llegue el año que viene para dar una charla o esto que sin otro? ¿Y qué va a pasar entre medio? Yo simplemente, yo lo veo de esta manera. Es como una oveja, uh-huh, que le recuerda a todo el rebaño que solo hay un pastor. Pongan tu atención en el pastor, porque entonces está tu atención va a estar dividida entre el pastor y yo como oveja que cree que sabe. Claro. Y yo sigo el pastor igual. Por lo tanto, aquí nos vamos a recordar, uh-huh, una y otra vez, que hay un pastor que está en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, y si tú pones tu atención ahí, en ese momento, ese pastor se va a encargar de tu currículo y la liberación ocurrirá a raíz de ese deseo, como tú misma lo partiste, que muy muy muy muy claramente lo expusiste, ese deseo de querer recordar que soy amor. Y cuando ese deseo está ahí, no te preocupes que no hay nada que pueda interponerse a ello. Sí, van a salir obstáculos, y eso es lo que estamos haciendo, recordándonos que esos obstáculos no significan nada, que no pasa nada, porque esa es la parte más difícil de este camino. Cuando estamos atravesando esas nubes, es que como que no sabemos ni para dónde tirar. Y ahí es donde una persona que ya ha atravesado esas nubes te dice, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Simplemente tú continúa poniendo un pie enfrente del otro, y ese para mí es lo que representa una madre que va llevando al niño de la mano hacia el monstruo debajo de la cama, uh-huh, que sabe que no hay nada, y le dice, no pasa nada, tranquilo, yo te espero. No hay nadie. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos recordándonos que no pasa nada. Es así, qué bueno. La verdad que coincidimos en todo, Nick, me encanta, porque realmente desde Seres de Luz siempre insistimos, ya sea un Ho'oponopono, un curso de milagros, ya sea una sesión de Reiki, de coach, lo que sea, lo que te lleve a despertar, el tema es que despiertes ese genio interior, esa sabiduría interior que todos tenemos. ¿Sí? Así es que, bueno, la invitación está hecha para que quien escuchó la nota y se sienta identificado o se sienta vacío en una búsqueda y cree que con la charla, sin dudas, va a encontrar muchas respuestas. Aquí está, el 2 de septiembre va a estar Nick Arandes, y ahora va a sonar teléfono todo para que puedan con Claudio hacer reserva con tiempo, ¿sí? Yo te agradezco, claro, muchísimo este tiempo. Sé que tenés que irte a una charla, yo debo continuar con el programa, si no, la verdad que estaríamos por horas charlando al aire. Claro. Te agradezco muchísimo, Nick. Ay, gracias a ti. Un abrazo fuerte para ti y para todos los radio oyentes, me imagino será la palabra correcta, ¿no? Bien, es así. Acá me están preguntando si el taller será similar a lo que escucharon, viene con alguna sorpresa, que para cerrar un poco digas un pequeño resumen de cómo será. El taller siempre se va a desenvolver espontáneamente. No quiero tratar de empujar a la gente con... La gente que hace ese tipo de preguntas, yo entonces digo, mira, tú siéntelo, porque yo no voy a manipular aquí a nadie. Simplemente si resonaste y tú sientes que es algo que te, pues bueno, en el taller o en la experiencia podemos, se puede compartir, y siempre salen cosas y siempre se abre de todo, pero yo nunca me he sentido inclinado a decir no, que van a haber sorpresas, como una forma manipulativa para, uh-huh, que vayan. No, si resonaste bien, y si no resonaste, no te preocupes, quizá no tienes que estar ahí, no pasa nada. Maravilloso, bendiciones, que tengas un bellísimo día, fin de semana, y seguimos en contacto. Claro, claro que sí. Gracias, Nick. A ti. Bien, qué bella nota. Nick Arandes, él estará acá en San Juan el próximo 2 de